El pie derecho aquí, el pie derecho allá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, el pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar. La mano derecha aquí, la mano derecha allá, la mano derecha aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar. La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá, la mano izquierda aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar. Con la cola aquí, con la cola allá, con la cola aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar. Con la nariz aquí, con la nariz allá, con la nariz aquí, sacudiéndola muy bien.